2010 ha sido su licitación más grande con el Estado, su compra con el Estado más grande. Sí, y la única. Después no ha habido nada. Todos los años piden cosas y al final no sale nada. Pero al comienzo dijo que ustedes licitan bastante con el Estado. No, yo no te he dicho que licito bastante con el Estado. ¿En qué momento te he dicho eso? Al comienzo de esta conversación. Que hemos participado en licitaciones, siempre hemos vendido cositas al Estado. Como le vendemos a la Biblioteca Nacional, o a CUNAMÁS, a la entidad del Estado. A ver, pero entonces, ustedes le vendían cositas chiquitas al Estado. Y de repente llega esta, en la que usted me dijo que, bueno, puede haber sido dedo, no lo sabe. Pero no que... puede haber sido dedo. Porque tú presentas. Yo no sé quién más se presentaba. Además, presentaron al final el decreto de urgencia que querían comprar directo. Claro. Dijeron ya, esta aquí es. Decimos nada más. Y sí fue. Ellos tenían la urgencia de llenar las bibliotecas de los colegios. Ustedes le dijeron, todos esos libros son los que tenemos. Claro, supongo que los demás también que ganaron, porque no fui yo solo el único que gané, también presentaron sus libros. Sí, pero digamos, incluso es extraño porque Santillana no presentó todos los que estaban en la lista. Santillana creo que en ese tiempo tenía problemas de vender al Estado. Creo, no recuerdo. Bueno, Feisa también. Bueno, no participó Feisa, ellos no lo convocaron tampoco. La familia. ¿Qué tiene la familia? La familia, por sí, vendió un libro que yo era el distribuidor. ¿Este? ¿Cuál? El de Todo Mahaldo. ¿Todo Mahaldo usted lo distribuye? Sí. Y puedes preguntarle a la editorial de Ediciones de la Flor quién es su distribuidor para Perú. Pero, por ejemplo, ustedes vendieron de ellos también varios libros de Feisa, ¿no? Las ediciones completas, como la antología de Javier Heró, la de Mundo de Julio, el Caballero Carmelo. Sí. ¿Ustedes le compraron a la familia primero? ¿A la familia? Perdón, a Feisa. ¿Le compraron a Feisa antes de la licitación? No, ahí sí le compramos a Crisol. Crisol nos ayudó ahí, porque no teníamos la capacidad para... ¿Crisol les ayudó? Sí, le compramos a Crisol. Esos libros se los compramos a Crisol. ¿Los de Feisa? Sí. ¿En alguna otra cosa también eso les ayudó? Nos vendió varios títulos. Pero, o sea, acaba de decir que no tenía la capacidad, pero ¿cómo uno licita con el Estado sin tener la capacidad? A ver, yo soy importador. A mí el crédito me lo da la editorial del exterior. Entonces, lo único que yo tengo que poner es la carta fianza. Sí. La carta fianza a veces son gran caras. Eso sí, yo tengo que pagar. 688.000 soles. La imprenta me dio crédito. Somos una empresa sujeta a crédito. No tenemos ningún inconveniente por eso. Entonces pudimos postular. Yo no encuentro nada malo de eso. No hay nada malo, definitivamente. Pero entonces Crisol les ayudó con varios títulos. Sí, le compramos a Crisol, nos dio crédito. ¿Y por qué no los compraron a las otras librerías? Porque no nos daban crédito. Uno tiene que buscar el crédito, ¿no?